Instituto Próvolo es dependiente del Instituto Próvolo La Plata, Italia. Digamos, el Instituto Próvolo se creó en Italia, ¿sí? Hay sede en La Plata y en Mendoza, en Argentina, Bien. ¿sí? Hay un tal cura Nicola Corradi, un tipo grande, un cura viejo, que es denunciado en el Próvolo de Italia, aparte de otros curas, por abuso sexual infantil y huye a la Argentina. Al Papa Bergoglio, a Bergoglio, le dan una carta los denunciantes y sobrevivientes del Próvolo Italia avisándole que está entrando un delincuente de abuso sexual a la Argentina. Se lo dan en mano. Bergoglio no le dio pelota, este Corradi va a Mendoza. Junto con otro cura argentino que es Corbacho y gente que, empleados del Instituto Próvolo de Mendoza, abusan de niños sordomudos. Se consiguieron condenas para ellos entre 40 y 45 años, ¿sí? El modus operandi de la gente del Próvolo, como de muchos curas, es el mismo. Entonces, en el Próvolo de Italia, perdón, en el Próvolo de La Plata, cuando escuchan las denuncias y ven las condenas en Mendoza, van por lo mismo, porque los delitos son los mismos. Pero ¿qué pasa? Hoy, en Argentina todavía, hay como una doble lectura en función de lo mismo. Está quienes se ceñen al código penal o se agarran de la literalidad de esto de la prescripción y no dan al lugar, y está quienes registran y le dan entidad como corresponde a derechos, primero a tratados internacionales como tiene Argentina, que son de los derechos del niño, ¿sí? Que tienen carácter constitucional, o sea, van por encima de lo que es la ley de prescripción, ¿sí? Entonces, por lo que te digo, es muy fácil. Esto no prescribe si vos no desoís lo que no debés desoír, que son tratados internacionales en pos de los derechos del niño. Punto y aparte. Después, el poder político, el poder eclesiástico, el dinero, el temor, la connivencia hacen de que ante los mismos delitos, en el mismo instituto, y teniendo al Papa de cómplice, en Mendoza se haya condenado y en La Plata hoy se lo quiera prescribir. Recibieron, creo que entre 40 y 45 años de prisión. Es que la prescripción, que es una forma, una herramienta, es parte real de las leyes, porque yo no soy abogado, no entiendo mucho, o sea, no tengo el lenguaje, el idioma, pero un delito tiene un tiempo determinado para que vos lo denuncies. Justamente, si vos tenés firmado el Tratado Internacional de Derecho del Niño, esos delitos son imprescriptibles, ¿sí? Incluso en el caso del abuso sexual, no puede ser la prescripción, o sea, el que se te haya pasado el tiempo para denunciar, cuando el delito mismo a vos te arroja a no decir, ¿sí? Es como, no es un delito común y corriente, ahí no hay, no está esta cuestión de la razonabilidad y de la defensión del más débil en la decisión que toman algunos jueces, ¿sí? Ya sea por ineptos, por ceñirse al código, por intereses, por ideología religiosa, lo que sea. Se va a tratar de instrumentar, de generar, digamos, de producir un argumental como el que se hizo, por ejemplo, se hizo una denuncia acá en Entre Ríos, y las cuestiones eran la misma, prescripción versus no prescripción. Y acá se fundamentó desde todos esos lugares, por parte de la querella, y después el fallo nos beneficia condenándolo a 17 años. O sea, hay un dictamen de un juez que rechaza la prescripción y lo argumenta. Entonces, la idea es compartir todo ese sustento teórico a la gente de La Plata o de donde sea, para que lo usen en su denuncia, para que, nada, para voltear la estúpida prescripción que no tiene lugar, no tiene lugar ante estos delitos.